Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo Bitácora. Son las 2:30 y aquí iniciamos con las noticias, entrevistas y segmentos informativos del acontecer cultural del mundo, del país y, por supuesto, de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que el informativo Bitácora sale por los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es, y además se nos pueden escuchar por www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Para hoy les ofrecemos los siguientes titulares. En cortos desde la casa tenemos información acerca de una exposición que presenta al público los rebozos tradicionales de México, la búsqueda de la nacionalidad sáchila de ser declarados como patrimonio cultural de la humanidad. Hoy es 18 de agosto y esta es una fecha especial para nuestra historia musical y cultural, es por eso que lo recordaremos con nuestro segmento Episodios. Y en nuestro segmento de Casa Adentro tendremos la presencia de Javier Alejandro Darquea, quien se encuentra por estrenar un nuevo espacio radial en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la ciudad se realiza la muestra cinematográfica de animación cubana y nosotros, en especiales desde la casa, les tendremos toda la información para que puedan asistir a las diversas funciones que se realizarán en la ciudad. Estos son nuestros titulares para este día aquí en Bitácora. Enseguida empezamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la Casa. Made in México es el nombre de la exposición artística y cultural que el Museo de la Moda y de los Textiles de la Ciudad de Londres presenta al público. En esta muestra, el rebozo, chal femenino tradicional, es el centro de la atención de los artistas y del público que visita este centro de arte. Darío Males con la información. La cultura es un modo de ser que representa a una población por medio de su comida, de su arquitectura y también por su vestimenta. Es por eso que el rebozo, una manta presente en las mujeres mexicanas desde la época de la colonia, se ha convertido en una prenda que representa a la identidad mexicana, y en esta ocasión es el tema central de la exposición Made in México que se desarrolla en la ciudad de Londres. Los rebozos están muy presentes en la cultura mexicana. Se ha considerado como una prenda que nacería del encuentro entre la cultura nativa azteca y los colonizadores ibéricos. Los datos históricos arrojan que en el siglo XVI ya se encuentran las primeras referencias descritas de la existencia de esta prenda de vestir. Las reflexiones culturales han encontrado tres funciones íntimas que la mujer ha desarrollado con esta prenda. En primer lugar, el rebozo se lo usa a modo de mochila materna que ayuda a llevar a los bebés, como una vestimenta al entrar a los templos católicos y como una indumentaria que suele acompañar el cuerpo de una persona muerta durante su sepelio. Por lo que de manera cultural, esta es una prenda que acompaña los sucesos de la mujer desde el nacimiento de la vida hasta la muerte. En Made in México se exhiben además préstamos importantes del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, el Museo de Textiles de Oaxaca de México y colecciones privadas que nunca antes habían sido mostradas al público. La exposición también llegará a México en la primavera del 2015 como parte de los actos que conmemorarán el año del Reino Unido en este país. La nacionalidad indígena sáchila se encuentra preocupada de que su cultura se pierda en el tiempo, por lo que han emprendido varios proyectos entre los cuales buscan ser reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, un proceso que lo están llevando adelante con las autoridades nacionales. La ampliación de esta información es presentada por Darío Mares. Situados en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, donde el clima frío y seco de la sierra se confunde con la humedad de la costa, ya es el territorio de la nacionalidad sáchila, que a pesar de los procesos de coloniaje contemporáneos que ha vivido estos territorios, esta comunidad sobrevive entre sus tradiciones, su lengua, sus vestimentas y su cosmovisión.

Como en todas las ediciones, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos para todas las personalidades culturales de nuestra ciudad y de nuestra institución. Darío Males se encuentra ya con nuestro siguiente invitado. Adelante, Darío. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos acá en nuestra ruta informativa Bitácora. Y bueno, en esta edición de nuestro segmento Casa Adentro, estoy compartiendo los micrófonos con una persona muy conocida aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es Javier Alejandro, quien en contados días ya nos va a estar presentando su nuevo producto acá en la radiodifusora que se llama Los Colores de la Oscuridad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Darío. Gracias a Radio Casa de la Cultura y a la audiencia que siempre están acogiendo los trabajos, los proyectos de Javier Alejandro y de Los Colores de la Oscuridad. En realidad, esperamos que para la próxima semana ya salga el primer programa de Los Colores de la Oscuridad, que es un programa cultural incluyente, con propósitos de buscar la equidad entre las personas con y sin discapacidad. Eso entre comillas. Y es que acá en los estudios de la radiodifusora te hemos estado viendo trabajar intensamente por este proyecto. Ha venido gente, has grabado, has investigado, y bueno, ahorita estás ya en a la puerta del horno. Este productito ya está por salir. Y bueno, yo siempre desde que supe que estás trabajando en este programa, Los Colores de la Oscuridad, siempre me llamó mucho la atención el nombre, Los Colores de la Oscuridad. ¿Cómo nació ese título? Los Colores de la Oscuridad es un proyecto multicultural que desde el año 2005 se viene realizando en diferentes instituciones educativas y culturales del país. Es un nombre que tú ya lo venías trabajando entonces desde el 2005, me dices. Sí, prácticamente creció a partir de otros eventos artísticos que realizábamos, como el Diamante Púrpura, Sol de Medianoche, Ébano, Marfil y Jade y La Flor de Javes. Estos eventos eran una especie de experimentales, podríamos decirlo así. Buscaban fusionar las artes sobre el escenario y así dábamos lugar inclusive a la poesía y a la pintura, que era algo inusual. Entonces nació Los Colores de la Oscuridad con ese propósito de decirle a la gente el lema principal, tanto del proyecto como ahora del programa radial, que les dice que la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y eso es lo que logramos con el arte, poner en escena toda esa amalgama de dones y talentos de las personas para motivar a la gente y para que sepan que no es que los que estamos sobre el escenario somos privilegiados, sino más bien todos tenemos dones, talentos que pueden ser desarrollados en cualquier momento. Y creo que eso es lo importante de Los Colores de la Oscuridad, haber llegado al corazón de la gente y decirles que estamos abiertos para todos. Y es que la principal incentivación tuya en este programa que tú ya te estás trazando acá en la radiodifusora es hacer notar que las personas, el principal obstáculo que uno tiene es el que uno se pone, ¿verdad? Sí, justamente esa es la discapacidad mayor. Tenemos siempre un pretexto, una excusa para no hacer las cosas. Anhelamos, soñamos, deseamos, pero nos falta dar ese paso. Muchas veces por temor, timidez o porque simplemente no creemos que podemos alcanzar ese sueño. Pero todos podemos hacerlo y dando un paso a la vez creo que podemos llegar. Y Los Colores de la Oscuridad es eso. He descubierto que en la oscuridad que por ahora tengo que vivir por este problema en mi vista, hay color también, y Dios creo que me ha enseñado a través de los años que los ojos físicos ven solo lo exterior, pero la fe, el amor, la esperanza, la confianza, inclusive la amistad tiene color, ¿no? Y son muchos más que los que podemos ver físicamente, y esos colores son los que expresamos a través del proyecto, a través de los escenarios y ahora de este programa radial. Tú hace un momento me contabas que este proyecto del color, Los Colores de la Oscuridad, nació en el 2005 y me contabas de que ahí trabajamos, hicimos. Entonces, Javier Alejandro nunca estuvo solo. ¿Con qué personas trabajaba ahí? Bueno, Javier Alejandro siempre habla así en plural porque Dios está conmigo y Él es el que me ha impulsado y me ha logrado llegar hasta donde estoy. Aparte de eso, bueno, hemos tenido esporádicamente artistas que han participado, jóvenes que se han dado a conocer, como Michael Hernández, el grupo Feedback, Fernando Díaz, tenemos también a Erika, jóvenes que se formaron en Los Colores de la Oscuridad y que tuvieron una oportunidad, y ellos son parte de este proyecto. Siempre hablo en plural porque creo que es la forma de agradecerles a todos y cada uno de ellos lo que aportaron en su momento al proyecto. Y creo que voy a seguirlo haciendo, aunque muchas veces me vean solo, nunca lo estoy, porque están detrás de mí, detrás del proyecto, esos artistas que vienen y van de los escenarios, que les damos esa oportunidad de mostrar a la gente lo que ellos saben hacer. Y Los Colores de la Oscuridad muchas veces piensan que es un evento de invidentes por mi problema visual. Pero les cuento que no es así. Este es un proyecto... Por ejemplo, el proyecto radial. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar nosotros los oyentes cuando ya estés al aire, ya estés en los 940M? Sí. Vamos a escuchar la filosofía de Los Colores de la Oscuridad. El entender que las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, somos iguales. No hay diferencia, hay discapacidades diversas, hay discapacidades orgánicas, emocionales, psicológicas, discapacidades físicas, sensoriales, que todos tenemos esa discapacidad, pero lo importante es entender que tenemos también capacidades y que estas no deben restringirse ni tampoco nos pueden impedir alcanzar esos sueños. Si desarrollamos adecuadamente las discapacidades se ven minimizadas, y pienso que ese es el mensaje, entender que no es que estamos incluyendo a tal grupo de personas o excluyendo a tal grupo, sino más bien haciendo entender que todos somos iguales, que si alguien tiene una discapacidad física visible, otro puede tener una discapacidad invisible, como por ejemplo una persona diabética tiene una discapacidad orgánica de producir insulina, no puede hacerlo, su organismo necesita de insulina artificial. Entonces, es una discapacidad que le limita en muchas áreas, pero eso no lo exime de alcanzar sus sueños, debe ser realizado en todo lo que él realiza. Igual, si tenemos una discapacidad visible, como de pronto una persona que no ve, una persona parapléjica o cuadrapléjica, igual no le impide alcanzar esas metas que puede llegar y ser realmente feliz en la vida, no ser productivo. Eso es el mensaje de Los Colores de la Oscuridad. Somos iguales, somos una equidad, un género humano nada más, y todos iguales, y todos con un mismo sueño, un mismo anhelo y una misma oportunidad. Eso es lo que pretende el programa. Entonces, queridos oyentes, ya lo saben, estamos compartiendo los micrófonos junto a Javier Alejandro, quien en contados días, en contadas horas, digámoslo también, va a estar ya sacando al aire a los 940M su producto, su programa radial llamado Los Colores de la Oscuridad, al cual nos está diciendo que en realidad es un programa abierto a todo tipo de público y no solo para las personas con ciertas capacidades o con ciertas discapacidades, sino para todos. En realidad es un espacio de encuentro de todas las personas. Y yo como les había contado, queridos oyentes, yo acá en los estudios te he visto con varios entrevistados. ¿Nos podrías, no sé, dar un pequeño adelanto ya de tus primeros programas a modo de primicia para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que van a tener acá en los 940M? Sí, tenemos invitados muy especiales, muy particulares. Entre ellos podría destacar la presencia de Melinto Noña, un artista ecuatoriano extraordinario, múltiple artista, inclusive cultor de las artes marciales y de la cultura ancestral. Además tendremos la presencia de la doctora Ivonne Dávila, directora jurídica de aquí de la institución, la cual nos hablará de la discapacidad de la mujer violentada en el hogar, esa discapacidad que le impide denunciar justamente esta violencia. Y parte también de los invitados, pues tendremos a la gente del Hospital Eugenio Espejo, quien nos conversará sobre un concurso muy peculiar de cartas escritas por los pacientes, con un propósito muy humano, un propósito muy loable, de motivar a la gente a la donación de corazones. Quizás es algo nuevo, y es increíble que en un hospital se esté dando una labor cultural, y eso es maravilloso, y esperamos que a través de Los Colores de la Oscuridad la gente pueda entender lo que está haciendo este centro de salud a favor de los pacientes, a favor de la cultura y de la comunidad. Y bueno, en realidad el trabajo que se realiza con el Hospital Eugenio Espejo es parte del convenio que se tiene con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de llevar la cultura y el arte a los espacios en donde se encuentra la gente, ¿no? No esperar que la gente llene los teatros, sino que la gente del teatro vaya al espacio en los que la gente se desenvuelve diariamente. Y bueno, yo te doy la cordial bienvenida acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también te felicito por tu proyecto y espero que vengan muchos éxitos más y que si por ahí tenemos una barrera, la sepamos controlar y la sepamos, digamos, ya superarla, ¿no? Sí. Porque de eso se trata. Gracias, Darío. Gracias a Radio Casa de la Cultura, a todas sus autoridades y a los amigos más que nada y los compañeros de Los Colores de la Oscuridad. Les adelanto que el programa va a salir los días viernes de 3 a 4 de la tarde, con su reprise los días domingos de 4 a 5 de la tarde en los 9:40 de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias y esperamos pues traer nuevos proyectos a la institución. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, el viernes antes de que estén saliendo de sus trabajos, de sus oficinas o en su casa, pueden ya ir sintonizando los 940 AM y engancharse con el programa Los Colores de la Oscuridad. Ha estado con nosotros Javier Alejandro, quien nos hace la invitación para que escuchemos un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Darío, y esperamos regresar a una nueva oportunidad. Si es usted una persona que le gusta el cine de animación, ponga atención a nuestro segmento de especiales Desde la Casa, que el día de hoy trae información acerca de la muestra cinematográfica de animación de Cuba, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios lugares culturales de esta ciudad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Del 20 al 31 de agosto, el cine animado de Cuba se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios sectores de la ciudad. Esta es una muestra que lo realiza la Cinemateca Nacional, el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador. Una iniciativa que busca dar a conocer el trabajo que, en materia de animación, se realiza en esta isla caribeña. La ampliación de esta información la escuchamos en la voz de Darío Males. La muestra cinematográfica de animación de Cuba estará compuesta por películas de los directores caribeños Mario Rivas y Hugo Alea, a los cuales se les une el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja, mismo que estará presente en la proyección de sus trabajos. Esta muestra cinematográfica se presentará en el Centro de Arte Contemporáneo, Parque Urbano Comandá, Museo Interactivo de Ciencia y la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 20 al 31 de agosto. La inauguración de la muestra cinematográfica se realizará este 20 de agosto en la Sala de Cine Alfredo Pareja Descanseco a las 19:30 con la proyección de la cinta Fernanda y el extraño caso del Dr. X. ¡Se lleva nuestras cosas! ¿Qué le pasa a tú? ¡Vamos! ¡Mira ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡El bicho! ¡Comió Jaime! Fernanda es una niña de edad escolar, admiradora de los grandes detectives de las novelas policíacas clásicas. Le gusta descifrar los extraños misterios que se presentan cuando sus amigos generan graciosas situaciones de bromas y equívocos, lo que la llevará a adentrarse en la historia del extraño Dr. X, cinta que tendrá su última función el 22 de agosto a las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. La culpa es mi amiga. Otra de las películas que acompaña la función es la cinta Papobo de Hugo Alea. Este es un trabajo que ha recibido varios reconocimientos por parte del público y de varios jurados de certámenes internacionales, entre los cuales se puede citar Primer Premio de Animación Festival de UNEAC Cuba 1987, Primer Premio Corral de Animación Festival del Nuevo Cine Latinoamericano Cuba 1988, Mejor Fotografía Festival de Cine para Niños Venezuela de 1991. A cualquier generación que si conocen Papobo, muy pocos la van a recordar. Y eso es una pena. y como si fuera una continuación de la anterior cinta del film ¿Dónde está Papobo? Este es un trabajo documental que lo realiza el cineasta ecuatoriano Marco Pareja, quien con esta cinta ha alimentado el patrimonio fílmico de este país al hurgar en la memoria de sus ciudadanos el recuerdo de este personaje de la animación cubana. Las funciones de este trabajo se realizará el jueves 21 de agosto a las 17 horas. Yo creo que en el año 88, sencillamente, se va a abrir. Los jóvenes estos dentro de 100 años van a ver qué es lo que se hacía 100 años atrás. Y en ese caso está Papobo. Todos los films presentados en esta muestra son parte del trabajo que los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, viene realizando desde hace un par de años. El director Mario Rivas será quien podrá exponer al público varios de sus trabajos. A lo largo de su vida ha realizado animación para varios documentales, así como cortos de animación para televisión. De 1969 a 1973 dirigió el departamento de animación del ICAIC, fecha en la que comenzó a dedicarse completamente a la dirección de dibujos animados. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. De su trabajo realizado en Cuba se presentarán los siguientes productos como El Árbol de la Vida, La Leyenda de Ozain, Una Historia Feliz, que estarán acompañados por la saga animada de Fernanda, quien en 5 cortometrajes se aventurará en la vida campesina, en el mundo de los títeres, la escuela del arte, las joyas y los magos. Oye, Jaime, ¿estás ciego o qué? Ahora no sé. Se metió en la casa. ¡Es guapo! Se lleva nuestras cosas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Hasta aquí la información de Bitácora. Recuerde que nos puede sintonizar a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com. En la colaboración técnica contamos con el trabajo de Diego Salazar, Cristian Herrera y en la cabina máster, Andrés Viracocha. En la locución les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.